el prisma de la infancia. Y no me refiero a la violencia que ejerce una autoridad que por encima, o sea, el padre, la madre, no, sino a la violencia entre comunes, en fin, entre niños. Se tiende a creer que la infancia es un momento maravilloso de la vida de cualquier ser humano, donde eres más libre que nunca y donde eres cándido y puro, y yo creo que eso es una trola con una casa, eso es mentira. La infancia tiene sus cosas bonitas, yo no voy a decir que no, pero los niños no son cándidos ni puros. Tampoco lo veo exactamente como lo pone el autor, que parece pone a los niños como oficiales nazis casi. No creo que... un poco exagerado es, pero yo creo que se acerca a lo que realmente es el mundo de los niños y cómo se comportan los niños con otros y cómo se relacionan los niños y las jerarquías que tienen los niños y las niñas y cómo se comportan con ellos y cómo se... en fin, todas esas... Yo últimamente no suelo ir a un parque a mirar a los niños porque, entre otras cosas, podría parecer un poco extraño que soy pedrastra o cualquier cosa, no sé. Estamos en un mundo ahora muy loco que cualquier cosa ya es extraño y no lo hago. Yo no voy al parque a mirar a ver cómo juegan los niños y no sé si el autor, bueno, ha exagerado un poco, pero bueno. ¿Qué es una novela sin exageración, ¿no? Una novela sin exageración no tiene chicha. Bueno, voy a comenzar a leer. El señor Charles Urber ignoró mil veces el parque de juegos, antes y después de la muerte de su mujer. Pasaba por él mientras iba hacia el tren suburbano o cuando volvía a su casa. Pasaba ante él mientras iba hacia el tren suburbano o volvía cuando volvía a su casa. El parque ni le gustaba ni dejaba de gustarle. Apenas advertía su existencia. Pero aquella mañana su hermana Carol, que había ocupado durante 6 meses el espacio vacío del otro lado de la mesa del desayuno, mencionó por primera vez el tema, serenamente. Jim va a cumplir 3 años, dijo. Así, mañana lo llevaré al parque de juegos. ¿El parque de juegos?, dijo el señor Urder. Ya en su oficina subrayó un memorándum con tinta negra. Mirar el parque de juegos. Aquella misma tarde, con el estruendo del tren todavía en el cuerpo, el señor Urber recorrió el acostumbrado trayecto de vuelta con el periódico doblado apretado bajo el brazo para evitar la tentación de leer antes de pasar el parque. Así fue que a las 5:10 de aquel día llegó a la verja de hierros fríos y a la puerta del parque, a la puerta abierta del parque. Y se quedó allí mucho, mucho tiempo petrificado, mirándolo todo. Al principio parecía que no había nada que ver. Y luego, a medida que dejaba de atender a su acostumbrado monólogo interior, la escena, gris y borrosa, como la imagen de una pantalla de televisión, fue aclarándose poco a poco. Percibió ante todo unas voces confusas, débiles, gritos subacuáticos que emergían de unas líneas indistintas, rayas en zigzag y sombras. Luego, como si alguien hubiese puesto en marcha una máquina, las voces se convirtieron en gritos y las visiones se alcanzaron de pronto. Y vio a los niños. Corrían velozmente por el césped del parque, peleando, golpeando, arañando, cayendo, con heridas que sangraban o estaban a punto de sangrar, o habían sido vendadas hacía poco. Una docena de gatos arrojados a unos perros dormidos no hubieran chillado de esa manera. Con una claridad increíble, el señor Urbe vio las minúsculas cortaduras y cicatrices en caras y rodillas. Resistió parpadeando aquella primera explosión de sonido. La nariz reemplazó a los ojos y oídos, que se retiraron dominados por el pánico. Aspiró el olor penetrante de los ungüentos, la tela adhesiva, el alcanfor y el mercuricromo rosado, tan fuerte que se sentía su augusto acre, perdonad. Un viento de yodo pasó por entre los hierros de la verja, de reflejos opacos bajo la luz del día, nublado y gris. Los niños corrían como demonios sueltos por un enorme campo de bolos, entrechocándose ruidosamente y sumando golpes y heridas, empujones y caídas hasta incalculables total de brutalidades. ¿Estaba equivocado? ¿O la luz del parque era de una intensidad peculiar? Todos los niños parecían tener cuatro sombras. Una sombra y tres penumbras débiles que hacían estratégicamente imposible decir en qué dirección se precipitaban sus cuerpos para alcanzar el blanco. Sí, la luz oblícula y deformante parecía transformar el parque en algo lejano y remoto que Urden no podía alcanzar. O se trataba quizás de la dura verja de hierro, no muy distinta a las verjas de los zoológicos, donde cualquier cosa puede ocurrir al otro lado. Un corral de miseria, pensó Urder. ¿Por qué insistirán los niños en hacer insoportable la vida? ¿O la continua tortura? Se oyó suspirar con un inmenso alivio. Gracias a Dios, para él, la infancia había terminado, definitivamente. No más pinchazos, moratones, pasiones insensatas y sueños frustrados. Una ráfaga arrancó el periódico. Corrió tras él bajando los escalones que llevaban al parque. Alcanzó el diario y se retiró deprisa, pues durante un brevísimo momento, sumergido en aquella atmósfera, había sentido que el sombrero crecía y se hacía demasiado grande, la chaqueta demasiado pesada, el cinturón demasiado flojo, los zapatos demasiado sueltos. Durante un instante se había sentido como un niño que juega al hombre de negocios con la ropa de su padre. A sus espaldas la verja se había alzado hasta una altura imposible, mientras el cielo le pesaba en los ojos con su enorme masa gris, y el olor del yodo, como el aliento de un tigre, le agitaba los cabellos. Se volvió y corrió, tropezando, cayéndose casi. Se detuvo ya fuera del parque de juegos como alguien que acababa de salir, estremeciéndose de un mar terriblemente frío. «¡Hola, Charles!», oyó la voz y se volvió para ver quién lo había llamado. Y allá en lo alto de un tobogán metálico, un niño unos 9 años. Lo saludaba con un alemán. ¡Hola, Charles! El señor Urde alzó también una mano. Pero no lo conozco a ese chico, pensó. ¿Y por qué me llama por mi nombre? El niño sonreía abiertamente en el aire húmedo y ahora, empujado por unas ruidosas criaturas, se arrojó chillando por el tobogán. Urdir observó pensativo la escena. El parque era como una inmensa fábrica que producía únicamente pena, sadismo y dolor. Si uno observaba durante media hora, no había allí una sola cara que no se retorciese, llorase, enrojeciese de ira, empaleciera de pánico en uno u otro momento, realmente. ¿Quién había dicho que la infancia era la mejor edad de la vida? Cuando, en verdad, era la más terrible, la más cruel, una época bárbara donde no hay policías que nos protejan a uno, solo padres ocupados en sí mismos, en su mundo de allá arriba. No, si dependiera de él, pensó tocando la verja de hierros fríos, pondría aquí un cartel nuevo, el jardín de Torquemada. Y en cuanto a ese niño que lo había llamado, ¿quién sería? Había algo familiar en él, quizás escondido en los huesos, el eco de algún viejo amigo, el hijo quizás de un padre exitosamente azulé. El hijo quizás de un padre exitosamente ulcerado. Así que es este el parque donde va a jugar mi hijo, pensó el señor Urder. Así que es este. Bueno, hago un parón, pongo algo de música y... y sigo leyendo. Hoy lo vi. Joder, por fin. Por fin hoy vi lo que se encontraba detrás de la niebla. Lo que me confundía detrás del cambio. Lo que me angustiaba detrás de la duda. Lo que me frenaba detrás del miedo. Hoy lo vi, y de pronto el paisaje volvió a parecerme tan precioso como lo recordaba y como desde hacía algún tiempo no reconocía. Y me reconocí a mí misma dentro de esa espiral de la cual creí estar escapando, y reconozco que no lo he hecho del todo bien. Porque tengo el amor romántico muriendo en mis castillos, matando príncipes y princesas, pero bebiendo, pero viviendo en mis brujas y en mi amigo mágico. Y no he sido capaz de explicarme emociones no tan llenas de entusiasmo, ni de besos, ni de lucha, ni de penas, ni de magia. Y ahora sé que os he estado amando románticamente. Y os he querido, sin querer, como quien quiere que nada se altere, que nada evolucione. Os he querido como un castillo más, diferente, con forma de pompa de jabón perfecta, irrompible y en constante elevación, impenetrable del humo exterior, inmaculada de malos humos internos. Y no he sabido ver que esa niebla tan densa estaba ahí por acumularlos y no pincharla de una vez por todas, por todos. Y entonces, hoy, una de nosotras se ha perdido y nos hemos adentrado todos juntos en ella, dejando la palabrería y pasando a la acción, rompiendo a nuestro paso esa película de humo y jabón. Y joder, me ha parecido precioso. Ahora, como quien percibe la niebla de lejos, pero dentro ve con claridad, vuelvo a veros las caras y os reconozco. Y siento que os quiero lo mejor que puedo querer a alguien, y me quiero a mí. Ahora sé que ser inmutable es tan imposible como dejar de crecer, y que chocar es tan sencillo como acercarse con el corazón y sin miedo. Y que es normal tener miedo cuando una tiene cosas que perder. Y ya no. Que yo no quiero ser princesa, ni vivir en el castillo de mi príncipe azul, pero tampoco quiero ser una bruja en la burbuja de mis seres morados, porque ninguna me permite ser real, sencilla y hermosamente mediocre y de color carne. A veces más morena y a veces más pálida. Sin ganas ni fuerzas constantes de volar y volar en mil pedazos la realidad, aunque vengan a rato, muchos. Así que a la mierda la escoba y la burbuja y la seguridad. Prefiero convivir con los pies en el suelo y las manos en las vuestras. Y lo mismo me vale una escalera que un sofá. Y desde aquí, si queréis, os cuento que os querré con vuestras dualidades y trataré de querer las mías. Pero que no me enfadaré conmigo si algún día me enfado con ellas. Y dejaré de construir cárceles para mis miedos. Y con verdadera ilusión os invitaré a que saquéis los vuestros a pasear en mi jardín. Me vale cualquier emoción y cualquier ocasión mientras sigáis en este paisaje. Queráis querernos como podamos y podamos querernos como queramos. Bueno, vamos a seguir, bueno, voy a seguir leyendo y me había quedado en colgando el sombrero en la percha del vestíbulo, examinándose la delgada figura en el espejo claro como el agua, Urdir se sintió invernal y fatigado. Cuando su hermana salió a recibirlo y su hijo apareció sigilosamente, Urdir lo saludó con algo menos de atención. El niño trepó por el cuerpo de su padre jugando al rey de la colina. Y el padre, con los ojos clavados en la punta del cigarro que estaba encendiendo, se aclaró la garganta y dijo: «He estado pensando en ese parque, Carol. Mañana llevaré a Jim. ¿De veras? ¿A ese parque?». Urdir se estremeció, recordaba aún los olores del parque y lo que allí había visto. Mientras recogía el periódico, pensó en aquel mundo retorcido con sus heridas y narices golpeadas. Aire, aquel aire tan lleno de dolor como la sala de recibo de un dentista y aquellas horribles y espantosas sensaciones. Horribles y espantosas, no sabía por qué. ¿Qué pasa con ese parque?, preguntó. ¿Qué pasa con ese parque?, preguntó Carol. ¿Lo has visto? Urdir titubeó, confuso. Maldita sea, me refiero a los niños, es una jaula de fieras. Todos esos niños son de muy buena familia. Bueno, se pelean como pequeños gestapos, dijo Urdir. Sería como enviarlo a un molino para que un par de piedras de 2 toneladas lo hagan papilla. Cada vez que imagino a Jin en ese pozo de bárbaros me estremezco. Sabes muy bien que es el único parque conveniente en varios kilómetros a la redonda. No me importa. Me importa, en cambio, haber visto una docena de garrotes, cachiporras y pistolas de aire comprimido. El primer día harán pedazos allí. Nos lo devolverán en una fuente con una naranja en la boca. Carol rió. ¿Cómo exageras? Hablo en serio. Jim tiene que vivir su propia vida. Es necesario que aprenda a ser duro, que reciba golpes y golpear a otros. Los niños son así. No me gustan los niños así. Es la mejor época de la vida. Tonterías. Yo solía recordar con nostalgia mi infancia, pero ahora comprendo que era una tontería sentimental. La infancia es una pesadilla de gritos persecuciones y volver a casa empapado de terror, de la cabeza a los pies. Si puedo evitárselo eso a Jin, lo haré. Sería perjudicial y, gracias a Dios, imposible. No quiero ni que se acerque a ese lugar, ya te lo he dicho. Antes prefiero que se convierta en un recluso neurótico. ¡Charles! Sí, lo prefiero. Esas bestezuelas debías haberlas visto. Jean es hijo mío, no tuyo. No lo olvides. Sintió en los hombros las delgadas piernas del niño, los delicados dedos que alborotaban el cabello. No quiero que hagan con él una carnicería. Lo mismo le ocurriría en la escuela. Es preferible que se vaya acostumbrando ahora que tiene 3 años. He pensado en eso también. El señor Urdi contomó orgullosamente a su hijo por los tobillos que colgaban como delgadas y tibias salchichas sobre las dos solapas. Hasta podría buscarle un preceptor. ¡Oh, Charles! No hablaron durante la cena. Después de cenar, el señor Urdir llevó a Jean a dar un paseo mientras Carol lavaba los platos. Pasaron frente al parque de juegos, iluminado por las débiles lámparas de la calle. Era una noche fría de septiembre y ya se percibía la fragancia seca del otoño. Otras semanas más y rastrillarán a los niños en los campos, como si fuesen hojas, y los llevarían a quemar a las escuelas, empleando el fuego y la energía de la infancia para fines más constructivos. Pero volverían aquí después de las clases, acometiéndose unos a otros, convirtiéndose a sí mismos en veloces proyectiles, dando en el blanco, estallando, dejando estelas de miseria detrás de aquella guerra minúsculas. «¡Quiero ir ahí!», dijo Jean, apretándose contra la alta verja de hierros, observando a los últimos 15 niños que jugaban golpeándose y persiguiéndose. «No, no, Jean, no puedes querer eso. ¡Quiero jugar!», dijo Jean, mirando fascinado, con los ojos brillantes, como un niño grande pateaba a un niño pequeño, que a su vez pateaba a otro más pequeño. «¡Quiero jugar, papá!». Urder tomó con firmeza el brazo menudo. «Vamos, Jean, tú nunca te meterás en esto mientras yo pueda evitarlo. ¡Quiero jugar!». Jean gimoteaba ahora. Los ojos se deshacían en lágrimas y tenía cara como una naranja arrugada y brillante. Algunos de los niños escucharon el llanto y levantaron la cabeza. Urdir tuvo la horrible sensación de encontrarse delante de una madriguera de zorros, sorprendidos de pronto, y calzaban los ojos de los restos peludos y blancos de un conejo muerto. Los ojos malvados de un vidrioso amarillo, las barbillas cónicas, los afilados dientes blancos, los desordenados pelos de alambre, los jerseys cubiertos de zarzas, las manos del color del hierro, con las huellas de todo un día de lucha. El aliento de los niños llegaba hasta él, regaliz oscuro y menta, y jugo de frutas, una dulzura repugnante, una mezcla que le retorcía el estómago. Y sobre todo esto, el olor de mostaza caliente, de alguien que se defendía contra un precoz catarro de pecho. El grasoso hedor de la carne untada con emplastos alcanforados que se cocinaban bajo una banda de franela. Todos los empalagosos de algún modo depresivos olores de lápices, tizas y borradores, reales o imaginarios, removieron en un instante viejos recuerdos, El maíz crujía entre los dientes y una jalea verde asomaba las narices, que aspiraban y echaban aire. ¡Dios, Dios! Los niños vieron a Jean, nuevo para ellos. No dijeron una palabra, pero cuando Jean echó a llorar con más fuerza y Urdir comenzó a arrastrarlo como una bolsa de cemento, los niños los siguieron con los ojos brillantes. Urdi sentía deseos de amenazarlos con el puño y gritarles: ¡Bestias, bestias, no tendréis a mi hijo! Y entonces, con una hermosa impertinencia, el niño que estaba en lo alto del tobogán de metal azul, tan alto que parecía envuelto en una niebla, muy lejos, el niño con cara de algún modo familiar, lo llamó agitando la mano. ¡Hola, Charles! Urdi se detuvo y Jean dejó de llorar. ¡Hola, Charles! Y la cara del niño que estaba allí, en aquel alto y muy solitario tobogán, se pareció de pronto a la cara de Thomas Marsha, un viejo hombre de negocios que vivía en una calle vecina, pero a quien no veía desde hacía años. Hasta luego, Charles. Luego, luego. ¿Qué quería decir ese tono? Te conozco, Charles, llamó el niño. Hola, ¿qué? Jadeó Urdir. Mañana a la noche, Charles, no lo olvides. Y el niño se deslizó por el tobogán y se quedó tendido, sin aliento, con la cara como un queso blanco, mientras los otros niños saltaban y se amontonaban sobre él. Urdir se detuvo, indeciso, durante 5 segundos, o quizás más, hasta que Jean comenzó a llorar otra vez. Y entonces, seguido por los dorados ojos zorrunos, en aquel primer frío del otoño, arrastró a Jean hasta casa. Bueno, el relato sigue, pero es otro capítulo. Y bueno, y la próxima media hora me voy a dedicar a, porque lo he leído realmente rápido, he marcado un reto. A hablar sobre capítulo, la primera parte del relato que me ha parecido. Tampoco quería hacerlo más relajado, por eso no voy a leer la otra parte que está pendiente para el próximo día, porque me parecía que si no era muy demasiado denso y demasiado. Y bueno, y ahora voy a poner algo de música. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día ni existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo adicta a sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias. negras tormentas agitan los aires. Las niñas del infierno en pie de guerra sin del sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Bueno, en la parte del relato, que la otra parte no voy a desvelar porque sería hacer una... Bueno, ahora no me viene la palabra, tiene un nombre en inglés, Stream Pros. Bueno, soy muy mala. Bueno, el tema de la infancia y el tema de las relaciones violentas. Yo creo que la infancia no es más que un reflejo de la vida de los adultos, un poco disminuida y un poco en otro ámbito menos... Me sale la palabra menos importante, pero no sé si es menos importante o menos visible. Bueno, pues yo pienso que sinceramente me parece muy absurdo pedir a los niños que se traten con fraternidad y que se respeten mientras los adultos nos estamos matando unos a otros todos los puñeteros días por 100.000 temas, unos temas más importantes que otros, es decir, unos temas con más sentido que otros, y por ideología, por machismo, por xenofobia, por guerra, por ideas, no sé, que no sean políticas también, por dinero, por poder, por saber qué se siente, yo qué sé, pues nos hacemos de todo por cualquier tontería que se nos pueda ocurrir, mientras pedimos a los niños que sean amorosos entre ellos. Eso es lo que hacemos exactamente. Y yo creo que el relato, por una parte, es la sobreprotección del padre que no quiere que su hijo aprenda a defenderse ni juegue con los demás niños por miedo de perderle, porque ha perdido a su mujer y no quiere perder a su hijo. Yo es lo que veo en el trasfondo. También pienso que el autor pues no tuvo una infancia muy bonita. y que está el autor del relato, digo, un poco traumatizado, o estaba traumatizado. O eso me parece. Así, no soy psicóloga, pero me da la sensación. Luego, por una parte me parece que es muy exagerado, pero eso es lo que le da cuerpo al relato. Pero igual no es tanto, porque bueno, teniendo en cuenta de que no sé cuántos chavales han suicidado ya por el tema escolar, por el tema del bullying, pero ya va unos cuantos en varios países. Igual eso de la violencia entre niños y adolescentes no es algo tan extraño, ni... Bueno, son cosas de niños, sí, ya. Pues no sé. También en el relato, sin desvelar acontecimientos, también el punto de vista de la hermana, que es que el niño se tiene que aprender a defender, que claro, es un niño, hombre, futuro hombre, tiene que aprender, según la hermana, a pegar y a ser pegado. Y luego ha habido escenas del relato que no sé si a vosotros, pero a mí me ha recordado a las manifestaciones, los antidisturbios ahí golpeando unos a otros, o sea, me ha parecido

cosas a la cara. En la cárcel hace más daño, pero la realidad es que estoy aquí encerrada en eso que llamáis centros penitenciarios. Y el decir la verdad diario son golpes de funcionario. Pero no, no quiero olvidar tus labios, tu pelo, tu forma de mirar, ni tu calor, ni tu compañía. Y es que cuando recuerdos que me han hecho llorar. Pero no, no quiero olvidar tu risa, tus bromas y tus chorradas, las patadas de la vida superadas. Y después de todo ese cuento, las sonrisas tapiadas, que olvidar que la infancia es un periodo de la vida que no sé, no tienes voz. No, bueno, a no ser que seas una familia hippie o anarquista, pues durante la infancia lo más normal es no tener ninguna voz. Papel de un niño es obedecer. Punto. De ahí podemos sacar, pues, que no, eso en sí no sé si eres del todo malo, pero que no tienes voz, es obvio. Que no se les escuchan, es obvio. Es un punto más a favor para que la infancia no sea tan maravillosa como nos quieren hacer creer. El hecho de que, por ser niño y no estar completamente formado, pues no tener voz y no tener ningún tipo de forma de tener razón ni de tener voz, en fin, de no ser escuchado o muy pocas veces o por cansancio más bien, más que nada. Es que la canción me ha recordado eso de que, y bueno, también hay un momento en el relato que también habla de los colegios como fábricas. Bueno, no, eso era el parque, pero en un lugar donde se queman hojas. Compara a los niños con hojas de árboles de otoño. Curiosamente, los niños pues empiezan el curso escolar en otoño, más o menos. Y esas hojas que van a ser quemadas en los colegios para sacar energía. Eso me ha llamado mucho la atención. Sí. Luego está el tema también de las escuelas. Lo mismo. A no ser que tus padres te metan en una escuela libre, anarquista, hippie o un poco diferente, pues en las escuelas, pues obedecer. Poco más, obedecer y aprender cosas inútiles en general, quitando a leer y escribir, cosas inútiles que te las tienes que memorizar pero no aprender. Es decir, que tienes que conocer la palabra, pero si no sabes qué es, tampoco pasa nada. O sea, no lo tienes que entender, no, básicamente. Y bueno, voy a poner más música antes de que... Sí. Me estoy poniendo en contra los padres, los profesores, pronto serán los psicólogos, después la policía y ya me voy a poner en contra todo el sistema. En fin. Voy a poner una canción y... Con esta canción ya me despido hasta el próximo lunes, que seguiré con el relato El parque de juegos. Y bueno. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar si me las atan. Déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar la diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al patriarcado y ganas de cambiar. Bueno, un poco corta para acabar, pero sí, yo con esta canción, con la próxima ya acabo. Perdonad, ¿eh? Es que ya sabéis, tengo un lío de música, canciones, que no me aclaro ni yo. Pero ahora... bueno, voy a poner una canción. Éramos niñas cuando aprendimos que cortando labios se aliviaban las heridas. Entonces no supe defenderme y renuncié a las palmas de mis manos. El vacío crecía entre mis nudos como una zarza húmeda bajo la gente. La cama en la que me desangraba me grababa un firmamento en la piel. Y claro que os quería, pero os veía como la lluvia. Os quería, pero bebía vuestro cariño como el viento bebe las olas. Y luego en la ciudad... En la ciudad muchos ladrillos y olor a comida, coches por la avenida y olor a rutina de sulfato, los árboles y olor a tierra mojada e indiferente, mi cocina y olor a lo que iba a comer, la gasolina que movía la máquina. Yo solo y mi olor, dulce, hueco y hambriento. ¿Qué se podía sacar de una noche sin luna? La luz era muy pobre como para alquilar ilusiones. Una manada observaba a los que se ocultaban. ¿Qué se podía sacar de un manto lleno de agujeros que nadie iba a zurcir? No iba a encerrar al vértigo en ningún lugar. Una noche antes de otro día y otra noche. Muchas miradas sobre los charcos, las sonrisas inabarcables entre la basura. Después, cada cual ordenando sus cuentos, resbalábamos mientras pasaban los días, y el miedo daba solo una respuesta. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Segunda parte. Conversación con el monstruo. Digo fuera a mi monstruo como si no hubiese salido de mí. Le miro y me entran ganas de golpearme. Me hiero y la sangre cae al vacío, y se hace una niebla en la que él se mueve en silencio. En esa niebla no hay paisaje, solo mi cuerpo y su desnudez deforme marcada por mis golpes. Le doy un puñetazo y no sé si ríe o llora, hasta que desaparece y lo noto en mi fondo, encogido, amoratado, con los colmillos brillantes. Todavía le odio tanto, aunque sé que él nunca ha mordido sin mi miedo, ni yo he amado sin su asco. Ahora está más cerca, mejor alimentado y más pequeño. Intento que duerma todo el día y que solo asome su bilis en los refugios espinosos. Cuando me siento fuerte en mi oscuridad, hablo con él largamente y me lame sus dentelladas y le masajeo sus músculos contraídos. Llega una respiración en la que nuestras pieles son agua y nos hablamos con el recuerdo que flota sobre nuestros huesos. Con el recuerdo que flota sobre nuestros huesos. Tercera parte. Las otras. Empiezo a buscar la libertad por la garganta. No sé dónde caerán los abrazos, pero gracias a algunos motivos desorientados, abandono mi boca en otros cuerpos. Me hago vulnerable, pero sin temor en la mirada. Me invento una casa de entusiasmos con un jardín para ver el cielo, para que pueda crecer un árbol en cada encuentro. He vendido mi óxido a los pájaros de la ciudad. Estamos tejiendo una trampa con nuestras sombras y juntas le robamos fugacidades al tiempo. Devoro el horizonte, sueño con rumbos. Ahora uso vuestras bocas como cucharas de madera. Cocino mi sangre con la curva de vuestras sonrisas. Ya no os imagino con tijeras en la espalda. Amo vuestras piernas cuando no caminan conmigo. Con dolores vivos, alegrías manchadas, se acaba el barbecho de mis ternuras. Celebro lo que venga mañana, por absurdo amor a la vida. Por absurdo amor a la vida, por absurdo amor a la vida.